Este es el tercer domingo consecutivo que escuchamos parábolas sobre la viña. Hace dos domingos, el dueño de una viña enviaba a trabajar a su viña a obreros desde el amanecer hasta el atardecer y después les pagaba a cada uno lo mismo, aunque hayan trabajado todo el día o una sola hora, comenzando por los últimos, terminando por los primeros. El domingo pasado, el padre de familia enviaba a sus dos hijos a trabajar a su viña. El primero le dijo que no quería, se arrepintió después y fue. En cambio, el segundo dijo, voy a trabajar y después no fue. Bueno, ahora también tenemos esta parábola de los viñadores homicidas. Y es común entonces que los evangelios y Jesús sobre todo retome esta metáfora de la viña porque es una metáfora muy bíblica. De hecho, el profeta Isaías en la primera lectura expresa una situación vital del pueblo judío usando esta metáfora. Ustedes saben que en la antigüedad la metáfora de la viña expresaba simbólicamente la abundancia de la vida, no solamente en el mundo bíblico, sino también extra bíblico. En el arte, en la arquitectura, en la moda, estaban los grabados de las viñas, de las parras, de las uvas, del follaje y toda la rama, digamos, las ramas, como expresión de la vida en abundancia. Y yo diría que el mensaje que hoy nos quiere transmitir la palabra, ahora lo vamos a charlar, es que la vida que Dios nos da siempre es una vida en abundancia y, sin embargo, si no la cuidamos, se puede perder. Mi salud se puede perder, mi salud física, psíquica y salud espiritual se puede perder. Mi vida sacerdotal, tu matrimonio, tu familia, tu juventud, los jóvenes que están ahí siempre, les encanta ir casi por la banquina, en la ruta de la vida. Toda la abundancia de vida que Dios nos da, la podemos perder. Se puede arruinar. Entonces vamos a la parábola de hoy. Para no ser tan aburrido, reiterativo, ya la tercera parábola de la viña, hacemos el comienzo un poco más interactivo. Bueno, a ver, ¿qué simboliza la viña en la parábola? ¿Eh? Al pueblo de Israel. La viña del Señor es su pueblo. Rezábamos en el Salmo. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Ok. ¿Quién es el amo, el dueño de la viña? Dios. Vamos bien. ¿Quiénes son los arrendatarios, los viñadores a los cuales el dueño de la viña les confía el cuidado de la viña, el cultivo de la viña para que den los frutos? ¿Quiénes son esos? Los sumos sacerdotes. Muy bien. La parábola, de hecho, va dirigida a los sumos sacerdotes, a los fariseos, como el domingo pasado a los ancianos, a la dirigencia de Israel. Ellos son a los cuales Dios les confía la conducción y el cuidado del pueblo de Dios. Como a mí una parroquia, como a vos tu familia, como a los dirigentes políticos un municipio, una nación. Bueno, Dios le confía a esa dirigencia religiosa y política el cuidado de la viña del Señor, que es su pueblo. Dios, para ir directo a la parábola, el dueño de la viña manda a su debido tiempo servidores suyos para cobrar los frutos de la viña. ¿Quiénes son los que Dios envía a su viña como servidores suyos? ¿A quiénes envía Dios al pueblo de Israel? A los profetas. Muy bien, tienen 10 en catequesis. Muy bien. Y en la parábola dice que los apedrearon, los golpearon y los mataron. Vuelve a enviar en mayor número y ocurre lo mismo. Y esto narra a la letra lo que fue la historia del pueblo judío, de sus dirigentes y de la suerte que corrieron los profetas. Sin excepción, todos fueron enviados por Dios para recordarle a esa dirigencia la identidad, la vida recibida de Dios de este pueblo y que tenía que dar fruto. Isaías en la primera lectura de hoy pone en tono dramático lo mismo que el Evangelio, ¿no? La parábola de la viña dice, mi amigo tenía una viña y él lo que hizo fue en un terreno, lo cercó, cavó un lagar, hizo acequias, plantó cepas escogidas y esperaba, por supuesto, de la viña que diera frutos dulces, uvas, pero dio frutos amargos. Y entonces se pregunta el amigo de este que habla, ¿no? El dueño de la viña, ¿qué más puedo hacer por mi viña? Hice todo. Entonces, ya que han dado frutos amargos, lo que voy a hacer es destruir el cerco. Van a entrar animales, la van a pisotear, se va a convertir en un terreno árido. No voy a mandar lluvias y van a crecer los cardos y las espinas. Se va a arruinar el terreno, se va a perder la tierra de la viña de este hombre. Y esto alude a la suerte que corrió el pueblo de Israel cuando, según la mirada de los profetas, Isaías entre ellos, ellos no fueron fieles a la alianza de Dios, no dieron los frutos que Dios esperaba y son arrancados de la tierra de Israel y deportados 70 años a Babilonia. Y la tierra es ocupada por otros. ¿Se puede perder la tierra de la promesa? La tierra prometida a Abraham se pudo perder, se perdió de hecho. Entonces, en ese mismo tono de Isaías, también Amós, Oseas, Jeremías, todos los profetas se encargaban, enviados por Dios, de recordarle al pueblo de Israel quiénes eran y cuál era el fruto que era esperable de ellos. Y todos fueron siempre perseguidos, silenciados, como si hoy nosotros nos defendiéramos de aquellos que vienen a decirnos algo, y como una corrección o como un consejo, y fuéramos agresivos. Esto aprovecho que están tantos chicos acá en la misa, ¿no? Porque a veces los papás, ocupados, preocupados por la vida de ellos, les preguntan: ¿y a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora volviste? ¿Si tomaste? ¿Si no tomaste? ¿Si fumaste? ¿Si no fumaste? Y los chicos los sacan carpiendo a los padres. Y los padres son los enviados de Dios para cuidar la viña, para cuidar su viña, que es su familia, sus hijos. Bueno, los grandes podemos hacer otro tanto. Y lo podemos hacer a gran escala. Fíjense lo que ocurre con la parábola, que va en un crescendo de dramatismo. No solamente maltrataron a los profetas, sino también cuando el amo de la viña dice: voy a mandar a mi hijo porque a mi hijo lo van a respetar. Bueno, manda al hijo y los viñadores homicidas deciden matarlo. ¿A quién alude este hijo del amo de la viña? A Jesús, claramente. Jesús es el último enviado por Dios al pueblo de Israel para provocar su conversión. Y los viñadores, que son los sumos sacerdotes y los fariseos, terminan decidiendo la muerte de Jesús. Ya el domingo pasado había ocurrido esto, ahora se vuelve a reiterar. Se quedaron quietos ahí los sumos sacerdotes cuando se dieron cuenta que era para ellos la parábola, porque había mucha gente que lo quería, Jesús, y lo rodeaba, entonces no se animaron. Pero después van a agredirlo y van a matarlo. Silenciar al mensajero de Dios. Y esto ocurre entonces también en el destino, puede ser de una familia, cuando tu mujer o tu marido, esperando tus frutos, esperando compartir una vida más sabrosa, más dulce, más feliz, te recuerda eso. ¿Te acordás, gordo, que nos casamos para ser felices? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Que no estamos siendo felices. Y vos podés reaccionar como los viñadores, ¿no? Maltratando a quien viene a pedir o a recordar que la vida está para gozarla y disfrutarla, para saborear frutos dulces. Lo mismo, insisto, pueden hacer los chicos defendiéndose supuestamente de sus papás porque se sienten perseguidos. Cuando los padres lo que quieren hacer es recordarles lo lindo que es la vida y cómo se puede poner en riesgo actuando mal. Lo mismo puede pasar, insisto, a gran escala en una sociedad cuando se mata, por caso, por decir, ¿no?, al fiscal Nisman. Detrás de cada una de estas persecuciones y asesinatos está el de Jesús, el de los profetas, el de todos aquellos que en la sociedad, en nuestra familia, en una comunidad, traen un mensaje recordando cuál es el sentido y el valor que tiene la vida. Bueno, destruir entonces al mensajero. Y por eso es que termina la parábola diciendo que, ya que los sumos sacerdotes interpretaron bien la parábola diciendo que el dueño de la viña se las va a quitar, se las va a entregar a otros arrendatarios que le den su fruto a su tiempo, Jesús les dice: ok, el reino de Dios les va a ser quitado a ustedes y se les va a dar a otro pueblo que dé los frutos esperables. A veces ocurre que uno lee los diarios o por cuentos se entera de padres de familia muy, muy primitivos, muy poco preparados, que no saben criar a su bebé, a sus hijos, y la justicia se los termina sacando para entregarlos a padres adoptivos. Esto que literalmente es el cumplimiento de la parábola, ¿no? Se te puede quitar algo tan valioso como la vida para entregarla a otro que la cuide mejor, esto, digo, se puede reproducir de una u otra forma también en nosotros. Nuestra propia vida feliz, porque esto es lo que es la viña. No en vano, la viña da uvas, con la uva se hace el vino, con el vino se festejan los casamientos, los cumpleaños, los aniversarios. Es el símbolo de la vida en estado de felicidad y de gozo. Se puede perder, Entonces, el mensaje que Jesús está dando no es una amenaza, es una amenaza para los asesinos que tenía adelante. Pero para nosotros no es una amenaza, porque nosotros somos la viña del Señor, somos conscientes de la cantidad de vida buena que Dios sembró en nosotros, pero sí nos recuerda que tenemos que cuidarla, y el modo de darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o no, si estamos cuidándola o no, es si estamos dando frutos dulces o amargos. Y si esos frutos dulces son disfrutados, esto es lo que significa, ¿no? Disfrutar, gozar los frutos, por los que conviven con nosotros. Los demás nos disfrutan o nos padecen o nos sufren. ¿Les damos amargura o les damos dulzura? Esto es el signo de la salud de nuestra propia vida espiritual, afectiva, ¿no es cierto? Y entonces, se puede perder un matrimonio, se puede perder la vida sacerdotal, se puede perder la pureza, la inocencia, el idealismo de los jóvenes, se puede perder. Y entonces necesitamos estar primero conscientes de la abundancia y riqueza de vida que Dios nos regaló. Somos su viña, nos plantó en la tierra, nos trajo al mundo, puso un montón de cuidados para que nosotros podamos crecer saludablemente, y de lo que se trata es de cada tanto experimentar que somos capaces de dar frutos dulces. No tanto para Dios, porque Dios no necesita de nuestros frutos dulces. Nosotros necesitamos gozar la vida que Él nos regaló. Por eso, cuando estemos en etapas prolongadas de tristeza, de amargura, de bronca, de violencia, a nivel personal, a nivel matrimonial, familiar, comunitario, a nivel nacional, bueno, todo eso será un signo de que evidentemente no estamos valorando y cuidando y cultivando la vida que Dios nos regaló. Bueno, ya que Él nos dio vida en abundancia, pidámosle ser fieles a ese regalo, y la mejor manera de ser fieles es cuidando la vida que Él nos dio y cuidando la vida de los que conviven con nosotros.